Contenido E. Entretenimiento. Entre cuerdas y tambores, el espacio para la música tradicional del Ecuador. Entre cuerdas y tambores, un programa donde sus recuerdos florecen. Disfrute con nosotros de la mejor música nacional. Entre cuerdas y tambores, un programa que hará renacer sus emociones. Entre cuerdas y tambores, el espacio para la música tradicional del Ecuador. Buenas noches, amigas y amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a Entre Cuerdas y Tambores, el programa musical que hace vibrar su alma y su corazón. Como siempre, rescatando la música que nos gusta, la música ecuatoriana. Soy Jorge Luis Isa y les acompañaré durante una hora, como siempre, junto a los mejores talentos ecuatorianos. Como lo vine anunciando esta semana, en el fanpage de Entre Cuerdas y Tambores en Facebook, hoy les tengo un nuevo especial sobre una gran artista ecuatoriana, también conocida como La Voz de Oro. Amigas y amigos, si no saben de quién estamos hablando, les cuento que es Ailén Obando, que a las antiguas letras ecuatorianas les da un toque musical moderno para que la música ecuatoriana no se pierda y sea disfrutada por todos, jóvenes, adultos y niños. Así que empecemos en este especial, y la canción que suena ahora es su último éxito musical, titulado Viva la Fiesta y los Compadres. Adelante con la canción. Desde la marca Record. Sabes querer, sabes amar, toda la vida me dice así. Sabes querer, sabes amar, toda la vida me dice así. Alza la vista y mírame, porque ya nunca tú me haces ver. Alza la vista y mírame, porque ya nunca tú me haces ver. Llora mi vida, llora mi amor, porque ya nunca tú me haces ver. Llora mi vida, llora mi amor, porque ya nunca tú me haces ver. Al otro día de mañanita, todo el traguito se despachaba. Al otro día de mañanita, todo el traguito.

Howard Brito en la voz de Mari Murillo, Mari M, tu brujita, termina una nueva entrega de Entre Cuerdas y Tambores. Como siempre, esperando que el programa haya sido del agrado de todos ustedes. Recuerde que estuvo junto a Jorge Luis Isa. Escúchenos los sábados a las 20 horas y los domingos a las 18. Por Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, 940 AM, por su página web www.radiocce.com. Búsquenos en Facebook como Entre Cuerdas y Tambores. Miren los videos de los nuevos artistas ecuatorianos. Déjenos sus comentarios, saludos o peticiones para poderles complacer en una nueva entrega de Entre Cuerdas y Tambores cada semana. Esperen nuevas sorpresas que les tengo preparado siempre pensando en ustedes. El día de mañana se viene un nuevo Top 15, según una agrupación desde Pomaski que es solicitada en Entre Cuerdas y Tambores, debido a que son canciones de antaño que de seguro hacen renacer nuestros recuerdos. Ellos son el Grupo Dimensión. Recuerde mañana sintonizarnos a las 18 horas. Y conmigo será hasta el día de mañana. Buenas noches. Usted escuchó Entre Cuerdas y Tambores, un programa donde estamos seguros que sus recuerdos florecieron. Entre Cuerdas y Tambores espera que sus emociones renazcan con cada canción. Entre Cuerdas y Tambores, el espacio para la música tradicional ecuatoriana. Los esperamos el próximo sábado y recuerden que la música ecuatoriana tiene su esplendor.